propuestas. Seguimos comunicados con Luis Angió a través de Skype. No sé si Luis nos escucha para saludar. Luis, ¿estás ahí? Luis, no está. Bueno, yo escucho un sonido como que Luis se está moviendo en algún lugar del planeta. No, no nos escucha Luis. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación, porque una importante parte del programa tiene que ver con su informe que ha preparado acerca de las elecciones en España. Sabemos que la situación está bastante complicada allá. La realidad es que, fuera de eso, hay dos grandes temas que queríamos tocar hoy. Uno tiene que ver con las elecciones que se van a realizar el jueves en el sindicato de prensa, el CIPREVA. Acá me dice Luis que él nos escucha, que nosotros no él, así que ahora invertimos roles. El CIPREVA es un sindicato que ha surgido, digamos, implícitamente en el año 2003, en aquellas paritarias en que los delegados de base de los medios de prensa han podido introducirse como actor, como interlocutor válido para la discusión salarial. Y a partir de ahí se empezó a desarrollar una importante lucha de distintos gremios, de distintos medios, para poder poner en pie un nuevo sindicato que desplazara a la vieja UTBA, que, bueno, por supuesto tenía resquicios muy fuertes de la burocracia. Luis, ¿estás ahí? Hola, ¿ustedes me escuchan? Nosotros te escuchamos. ¿Vos nos escuchás? Sí, te estoy escuchando bien. Ahora sí. Bueno, estaba pasando a los oyentes el informe de el surgimiento, digamos, del CIPREVA. Contaba que, además de ese tema, vos nos ibas a pasar un informe sobre la situación política, particularmente en España. Y no llegué al tercer tema, que es el lanzamiento que se hizo la semana pasada de la campaña nacional contra las detenciones arbitrarias. Sí. Se cortó otra vez la comunicación, parece. Lo que decía es que la semana pasada, el día jueves, a través de una conferencia de prensa, se largó la campaña nacional contra las detenciones arbitrarias, que fue impulsada por Correpi. Ahora parece que Luis está. Bueno, aquí estamos. No sé si me siguen escuchando. Sí, nosotros te escuchamos a la perfección. Bien. Bueno, no hay una buena... Hoy no tenemos mucha suerte, que no podemos tener una buena comunicación por Skype, se corta en algún momento, pero aprovechemos los tiempos que podemos escucharnos. Bien, ¿querés arrancar, Luis, con el informe que nos habías preparado, con el pase de parte, en todo caso, de la situación política en España? Mira, la novedad es que hoy vencía el plazo. Acá, por el sistema electoral, por el sistema de gobierno que hay, que es parlamentario, y además donde hay una monarquía, que todavía el rey en algún punto tiene una incidencia formal, Rajoy tenía la, valga la redundancia nuevamente, la formalidad de presentarle ante el rey Rajoy como jefe de gobierno, todavía que sigue estando, porque después de las elecciones de diciembre no se pudo formar gobierno. Por lo tanto, Rajoy se tiene que apersonar al rey para explicarle que no hay posibilidad de que el Parlamento forme gobierno y nomine a un presidente y a un primer ministro. Por supuesto, durante todos estos días fueron idas y vueltas de denuncias, de críticas entre unos y otros partidos. Rajoy ahora, en la conferencia de prensa que hizo hace 2 o 3 horas, anunció que lo mejor que podía haber pasado era que tanto el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, como Ciudadanos, que es un partido de centro-derecha, que vino a contrarrestar en su momento lo que fue el surgimiento de Podemos por el lado de la izquierda. Bueno, Rajoy termina informando que la propuesta que él había dado de formar gobierno entre Rajoy, el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos, obviamente él que hizo la propuesta dice por culpa de los otros dos no se pudo hacer y se tiene que convocar a nuevas elecciones el 2 de mayo va a ser las nuevas elecciones el 26 de junio. Y aquí hay, además de acusaciones cruzadas, propuestas cruzadas, porque por un lado Podemos le planteaba a Izquierda Unida de hacer un acuerdo para poder ir de nuevo a las elecciones. Izquierda Unida no quiere, o quiere, pero no quiere diluirse en una alianza, sino tener una participación propia. Por su lado, el PSOE le había propuesto a Podemos hacer un acuerdo, pero Podemos no quiere ir con el PSOE porque quedó muy pegado durante la última etapa con el PP, con la derecha, claro, que gobierna España. O sea, es toda una situación muy confusa. Todos lamentan, entre comillas, tener que volver a hacer elecciones. Aquí el periodismo también es bastante crítico en ese sentido, porque se tiene también muy en cuenta los gastos que se originan al fisco y al Estado la convocatoria de unas nuevas elecciones, dada la situación de crisis que hay en España. Pero en última instancia, al no conseguirse la mayoría absoluta para poder conformar un nuevo gobierno, no hay otra alternativa de que se haga la convocatoria de elecciones, dado que, ya digo, el plazo venció en el día de hoy. Seguramente ya en Argentina, en los diarios de mañana, saldrán las informaciones de algunos de los corresponsales, como el diario Clarín, Julio Algañarás y Juan Carlos Algañarás, que son viejos corresponsales del diario aquí en España, en Madrid, haciendo también un análisis y de toda esta situación. Y lo que queda es un poco lo que yo puedo, digamos, para cerrar este informecito, la situación en España. Yo estuve conversando con algunas personas, laburantes. Yo decía que en España lo que no se ve y no se nota, por lo menos para quienes quizá en un año y pico, recuerden cuando yo vine a cubrir las elecciones en Grecia, también pasé por Barcelona unos días, y lo que no hay son grandes aumentos de precios en los productos, ¿no? Por ejemplo, sigue siendo lo mismo, la comida, ir a un supermercado, los precios son los mismos. Entonces yo comentaba con una persona trabajadora de una gran cadena de shopping, sería aquí en Sevilla. Sí. Y yo le decía que, a diferencia de Argentina, que hemos tenido una inflación impresionante en estos últimos meses, aquí yo notaba que no había inflación, pero que, por ejemplo, para nosotros eso significó la devaluación en Argentina, que aquí se hizo bastante caro algunos productos comprar, no la comida. La comida sigue siendo, dentro de todo, lo mismo que en Buenos Aires, porque en Buenos Aires aumentó también mucho el comer, no digo salir a comer, pero ir al supermercado y llenar el changuito, por ejemplo. Entonces, ella me decía que aquí en España, si bien no ha habido inflación, no inflación en cuanto a los precios, grandes saltos en los precios, ellos tampoco tienen posibilidad de acceso a determinados bienes para consumir, para comprar, porque les ha cambiado y les han las relaciones laborales. Entonces, en algunos casos le han reducido salario a los trabajadores, y en otros casos, si bien no le redujeron salarios, le han cambiado condiciones laborales. Entonces tienen que trabajar más horas en un negocio, produciendo más. Entonces, que también, yo comentándole la situación de Argentina en estos últimos 3-4 meses, el salario de un trabajador como ha caído por efecto de la inflación, aquí ella me decía que también el salario y el poder adquisitivo ha caído, no producto de la inflación, de grandes porcentajes de inflación, sino producto del cambio en las condiciones laborales, ¿no? Y teniendo en cuenta también que hay zonas y provincias, en algunos casos más, en otras menos, donde la desocupación es muy fuerte, y fundamentalmente es muy fuerte la desocupación entre los jóvenes, ¿no? Es el sector etario donde se siente mucho más la crisis. Luis, sobre la situación política que vos relatabas, burocrática, que ha llevado a esta nueva convocatoria a elecciones, ¿esto tiene, digamos, este episodio tiene precedentes en España? No. Es más, hoy un analista político que yo estaba escuchando por televisión comentaba que, si bien en la legislación vigente está previsto esto, es muy excepcional porque nunca ha pasado en las 14 formaciones que hubo desde la transición hasta aquí del Parlamento. Es la primera vez que sucede que luego de unas elecciones no se puede formar gobierno. ¿Por qué? Porque siempre, de una u otra forma, los partidos han podido luego acordar, claro, poder nominar a un primer ministro, nominar un gabinete. Esta es la primera vez, y eso lo que demuestra es que la crisis de los dos partidos mayoritarios que han gobernado siempre España, que es el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, en este momento la crisis se vio reflejada en el surgimiento, tanto, insisto, por derecha como por izquierda, con Podemos y con Ciudadanos, una merma, que se han corrido electores hacia esos partidos u otros partidos minoritarios, y no posibilitó la formación de gobierno. Si bien tengamos en cuenta que hasta las elecciones de diciembre, prácticamente, si bien gobernó el PP con Rajoy a la cabeza, el PSOE siempre en las cosas y en las políticas más, vamos a decir, ortodoxas, neoliberales, lo ha apoyado al PP en el Parlamento. Pero una cosa es la negociación en el Parlamento, en el toma y daca de leyes donde se favorecen, claro, algunos sectores, y otra cosa es poner la cara y juntarse los dos y decir: acordamos formalmente un gobierno donde tengamos que converger y convivir en el reparto incluso de cargos ministeriales los dos partidos que se supone son antagónicos para la sociedad, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un proceso donde se ha caído la máscara en la política de los sectores más tradicionales, ¿no? Claro, digo, por la información que recabaste, quizás solo hablando con personas, con españoles, la duda, digamos, que se me genera es, estos dos partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, ¿tienen una dificultad ética para aliarse a los partidos tradicionales? ¿Es una cuestión de legitimidad? ¿Es una cuestión de, digamos, es efectivamente imposible la convivencia? Digo, ¿cuál es el factor determinante ahí? El factor determinante, evidentemente, es la crisis, y que ningún partido lo puede resolver por su cuenta, o por lo menos a la sociedad en su conjunto, mostrarle que está en condiciones de cambiarlo sin tener que hacer acuerdos con otros partidos. El tema es que acá la puja política también es tan fuerte que es muy difícil después presentarle a la sociedad una alianza con algún partido que hasta hace media hora, claro, estuviste hostigando verbalmente, criticándole sus políticas. Además, aquí en España hay una particularidad que nosotros en Argentina quizá la vemos de otra manera, pero acá tienen una forma de enfrentarse políticamente en los diálogos y en las conversaciones y en los paneles de televisión que parecería que están entre ellos chicaneándose y demás, pero en última instancia están dando posiciones divergentes. Entonces, yo honestamente veo que de aquí al 26 de junio, y en la medida que se tengan que formar las presentaciones de listas, va a estar muy difícil, porque cómo se vuelve y cómo se desanda todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Claro. Luis, ¿te parece si nos vamos a un pequeño cortecito para volver con el segundo tema del día? Bueno, vamos. Vámonos. Sí, ahora estamos escuchando bien, ¿eh? Perfecto. Cuando paso por el puente, Diana, contigo vida mía. Cuando paso por el puente, Diana, contigo vida mía, Diana, contigo vida mía. Con mirarte solamente, Diana, me muero de alegría. Porque tienes unos ojos, Diana, igual que los luceros, Diana, igual que los luceros. Y una clase de dulzura, Diana, que vale el mundo entero. Si por otro me dejara, Diana, de pena moriría, cariño, te quiero y te querré. Eres mi norte y mi guía, Diana, Diana, yo le. Medallita de Santana, Diana, faroles sobre el río. Otras voces, otras propuestas. Se

Algunos de estos datos nos muestran de qué hablamos cuando hablamos de detenciones arbitrarias. Bueno, esta es la cobertura, un fragmento de la cobertura que hizo la Red Nacional de Medios Alternativos sobre el lanzamiento oficial, a través de una conferencia de prensa en la legislatura porteña, de la campaña nacional contra las detenciones arbitrarias que impulsa Correpi y acompañan unas 100 organizaciones de izquierda. Verdú, en su intervención, además de esta parte tan sentida donde ella explica qué pasó minuto a minuto el mediodía en que Walter es ingresado al Hospital Pirovano, explicó que son las herramientas legales, digamos, para concretar las detenciones arbitrarias, las más perjudiciales a la hora de facultar a la policía. Primero, la licencia para poder llevar a una persona por averiguación de antecedentes, y en segundo lugar los códigos de convivencia o de faltas según la jurisdicción, que permiten, según las palabras de Verdú, el trato a personas que no cometieron un delito como si lo hubieran hecho. Ella denunció el fallo reciente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que permite pedir el DNI a las personas como licencia discrecional para la Policía Federal. Y además relato que según el archivo de Correpi, que sabemos o repetimos periódicamente que recaba los datos de unas 4.700 personas que fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado desde el 83 hasta ahora, el 40% de esas 4.700 se encontraban detenidas al momento de ser asesinadas, es decir, bajo el poder de las fuerzas de seguridad. Y de ese 40%, la mitad no estaba en custodia del servicio penitenciario, sino de las diferentes policías en dependencias policiales, en comisarías. De aquellos que se encontraban en comisarías, contó Verdú, la mitad no estaba detenida por la imputación de ningún delito, ni siquiera por una sospecha fehaciente, sino por averiguación de antecedentes, por contravenciones, por racias, como es el caso de Walter, o sencillamente por ser menores de edad. Esta, digamos, este es el eje de la campaña que impulsa Correpi contra las detenciones arbitrarias. Y la verdad es que no podíamos dejar de mencionarlo. Una de las, digamos, de las principales cuestiones a señalar a la hora de contar sobre esta campaña es que las organizaciones participaron del lanzamiento, se han comprometido a que la campaña continúe por otros medios en la medida en que cada organización, digamos, decida tomar la iniciativa. En este momento estamos en comunicación con Agustín Lechi, él es integrante del CIPREVA, es el dato que adelantábamos antes de comenzar con lo crudo del programa. Agustín está en comunicación porque en unos pocos días se van a desarrollar las primeras elecciones del CIPREVA. ¿Estás ahí, Agustín? Sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Te saluda Rosaura. ¿Querés empezar contando un poquito la historia del sindicato? Bueno, nosotros venimos una experiencia bastante desalentadora en lo que es en la construcción gremial, porque venimos de un vacío gremial total que heredamos de la UTUBA, que es nuestro sindicato anterior. Ajá. Con lo cual el sindicato había desaparecido de las empresas periodísticas de la Ciudad de Buenos Aires y habían quedado las comisiones internas absolutamente a la deriva, sin una organización gremial que las nuclee, centralice y canalice la organización de los trabajadores de prensa de la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy de la comisión interna de Canal 7. En el 2014 empezamos a discutir un grupo de compañeros la necesidad de conformar un nuevo sindicato frente a la imposibilidad de disputar elecciones limpias en la Unión de Trabajadores de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires, porque los padrones estaban totalmente falseados. No había, como te reitero, no estaba la UTUBA presente en las empresas periodísticas y el padrón estaba compuesto por trabajadores de otras actividades. En noviembre del 2014, en un plebiscito histórico, votaron más de 2.000 compañeros y compañeras de nuestro gremio, decidimos fundar un nuevo sindicato y con ese mandato, el 7 de junio, que es el Día del Periodista del año pasado, en un plenario de delegados, lo fundamos efectivamente. De ahí hasta el 20 de noviembre aproximadamente, 18 de noviembre, que fue la fecha en la que conquistamos la inscripción gremial, tuvimos una lucha muy importante justamente para que el sindicato sea oficializado por el Ministerio de Trabajo. Y ahora tenemos las elecciones este jueves, en lo que terminaría de completar el trámite de inscripción gremial. Las elecciones son así bastante rápido porque lo pide el Ministerio de Trabajo, y bueno, ahí vamos a disputar quién es el que va a conducir el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Y lo que es una novedad para nuestro gremio es que por primera vez en décadas va a haber elecciones democráticas, limpias, en donde hay una oposición que puede pedir los padrones, que puede consultar la Junta Electoral todos los días, que tiene un lugar físico donde encontrarlo y demás. Así que dos listas nos presentamos, y yo hoy soy integrante de la conducción del sindicato como miembro provisorio, y soy candidato a secretario de organización por la lista Pluricolor, Unidad de Prensa Escrita, Radial y Televisiva. Bien, está mi compañero Luis, que te quiere hacer una pregunta. Hola, Agustín, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Te escucho perfecto. Bien, bueno, Agustín, ya con Rosaura han más o menos detallado lo que es esto inédito en lo que es por lo menos el ámbito de los medios de comunicación de Capital Federal, donde participan todos los, vamos a decir, todos los medios de comunicación, los trabajadores de radio, televisión, medios gráficos, y que la lista Pluricolor tiene, bueno, una representación importante porque participan trabajadores y trabajadoras de Página 12, Perfil, Radio Nacional, Telam, Canal 7, Clarín, BAE, o sea, hay una diversidad de medios donde y donde creo que hay que rescatar algo que vos dijiste al final, ¿no? La posibilidad que haya en forma democrática la manera de elegir las autoridades de este nuevo sindicato. Se ha conformado también otra lista, que es la lista azul y verde, un sindicato para todos, que también lo integra la lista esta, Martín Piqué, también es compañero de Tiempo Argentino, y donde evidentemente vos me vas a poder quizás ratificar, en un momento donde los trabajadores de los medios de comunicación están en un proceso de crisis, porque sus patronales están también en un momento muy muy particular, como fue el caso de Tiempo Argentino, como es el caso de Radio América y otros medios, que vienen piloteándola mal porque las patronales están dejándolo bastante bastante mal en la relación laboral a los empleados, ¿verdad? Sí, sí, somos uno de los sectores. No sé si es correcto decir que somos uno de los sectores más castigados, pero somos uno de los sectores muy castigados, por lo menos, junto a otros. La clase trabajadora en nuestro país está viviendo un momento muy particular. Hay una avanzada del empresariado y los sectores más concentrados muy fuerte contra los trabajadores, y bueno, en el caso de nuestro gremio no estamos exentos, lo sufrimos en el caso del vaciamiento del Grupo 23, en donde no hubo despidos de manera formal, pero tuvimos que salir a dar una batalla muy fuerte por los puestos de trabajo. Hoy estamos celebrando el éxito que tuvo el primer número de la cooperativa de Tiempo Argentino, por más tiempo. Los trabajadores de Radio América están autogestionando la radio, la señal, la M1190, pero estamos en situaciones permanentes. Los compañeros de Del Plata la semana pasada consiguieron que les terminen de pagar los sueldos, pero están con sueldos atrasados. En Canal 9 hubo despidos, en Crónica TV quisieron avanzar sobre el convenio, en Canal 26 hubo despidos. Estamos con situaciones en un montón de medios de comunicación muy complejas, y frente a eso lo único que podemos apelar es a la organización y a la lucha de los trabajadores y a la unidad por sobre todas las cosas. Nosotros, cuando hablamos de democratizar nuestra herramienta gremial, no pensamos la democracia en abstracto, sino porque creemos que con los métodos democráticos estamos en mejores condiciones para frenar esta ofensiva patronal, y para poder defender las condiciones laborales, los salarios, las condiciones profesionales, pelear por la libertad de expresión y demás en los medios de comunicación. Agustín, si tuvieras que caracterizar brevemente a las dos listas que se presentan a elecciones, ¿cómo lo harías? Y nuestra lista es la lista que expresa el conjunto de los trabajadores, es la lista de las bases. Como bien decía Luis hace un rato, nosotros somos todos delegados en primer lugar, si nos eligieron nuestros compañeros de trabajo ya. Ajá. Somos delegados de Canal 7, de Radio Nacional, de Clarín, de Perfil, de Página 12, de Telefe. Hay delegados de La Nación o de Canal 13 que apoyan nuestra lista. Eso en primer lugar, es decir, es la lista de que somos el sindicato. La otra lista tuvo un primer momento de boicot al sindicato, luego tuvo un proceso de acercamiento que nosotros celebramos, y bueno, decidieron conformar una lista opositora. Ellos tendrán sus motivos, ellos plantean un sindicato para todos. Cuando dicen para todos, plantean que nosotros, y vale aclararlo justamente en este programa de radio, plantean que nosotros excluimos a los medios alternativos, y lo que a nosotros nos sucede en la actualidad es que tenemos un estatuto restrictivo, que es el estatuto que nos impuso el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que es un ministro que ellos reivindican. Nosotros, una de las primeras cuestiones que tenemos para nuestra plataforma, para hacer una vez que ganemos las elecciones, digo, es un estatuto que nos impuso el ministro porque es el estatuto con el cual nos permitían darnos la inscripción. Y nosotros sin inscripción no podemos funcionar como sindicato. Seríamos una agrupación, un grupo de gente con buenas intenciones. Claro. Pero nos tenemos que regir bajo la ley laboral argentina. Nos pedían ese estatuto, fuimos con ese estatuto. Una de las primeras cosas que vamos a hacer luego de que sean las elecciones y ganamos es reformar el estatuto para que haya minorías, para que los mal llamados trabajadores informales de medios de comunicación puedan participar y ser parte de nuestro sindicato. Y bueno, entre otras cosas que tenemos postergadas por ser un sindicato en formación. Este es un sindicato, como te decía antes, que nació en junio y para la ley en noviembre. Es decir, es muy poquito el tiempo que hablamos, y la verdad que estamos orgullosos porque es bastante lo que hicimos. Y esto no es una cuestión de vanidad, porque no es algo personal, sino que fueron todos los trabajadores de prensa los que pusieron en pie este sindicato, esta herramienta gremial. No fue ningún dirigente iluminado, sino que somos los mismos compañeros que venimos a laburar todos los días. A ver si me... Perdón. No, Agustín, yo estaba aquí leyendo, por el padrón hay 1.298 trabajadores de prensa habilitados para votar en representación de 63 empresas. Sin querer hacer una comparación o cuantificar, pero son o sea, esa cantidad de trabajadores que se han afiliado, ¿es una representación importante respecto al total, teniendo en cuenta esto que vos decís, que muchas de las empresas, por ejemplo en la gráfica, tienen trabajadores, decenas de trabajadores, que son, vamos, precarizados, que les pagan por tanto, que les pagan por nota, donde quizá no están dentro del escalafón incluidos? Entonces, me da la impresión de que en esta primera etapa es un número importante, pero bueno, yo lo veo de afuera. No, la campaña de afiliación fue muy exitosa. El número ese es muy grande y ya supera con creces el número que tenía la UDBA como afiliados en empresas periodísticas. Uh-huh. Con lo cual, sí, nosotros a trabajadores de empresas periodísticas pudimos afiliar. Lo que no afiliamos, en principio por una cuestión estatutaria, fue trabajadores que no sean de empresas periodísticas o que no colaboren con empresas periodísticas. Utilizo el término colaboración en los términos que lo usan la patronal. Es un término que en realidad lo que significa, como bien decías vos, es la precarización. Claro. Pero bueno, este es un debate que se tiene que dar el gremio, no la comisión directiva o una lista. El gremio, nosotros la discusión, por ejemplo, de los medios alternativos, de las minorías, de cómo expresar a las minorías y demás, la queremos dar en todas las empresas, con todos los compañeros, en asambleas. Si no, no creemos que tenga que ser una discusión a puerta cerrada de una conducción por fuera del resto de los trabajadores. Agustín, tengo dos preguntas para hacerte. Una, retomando una parte de la intervención anterior, cuando vos decías, en principio, la lista opositora a la pluricolor boicoteó, digamos, la creación del CIPREVA. Quería preguntarte si tienen alguna procedencia política, si son trabajadores de prensa no agrupados. Se cortó la luz, iba a decir. Se cortó con Agustín, una lástima porque tenía más preguntas para hacerle. ¿Vos también tenías preguntas, Luis? No, no, en realidad yo lo que tenía era después un poco comentar, porque me siento, no parte de la formación del sindicato, pero sí yo participé desde el inicio de las reuniones que se empezaban a hacer entre delegados y activistas de estos medios de prensa, como a muchos de ellos los conocemos por la actividad, más allá de que ellos trabajan en empresas comerciales de medios y nosotros en medios alternativos, pero hay una afinidad con varios compañeros de tiempo de lucha y demás, y bueno, yo participé desde los inicios. Y la última participación, y ahí tengo que decir que independientemente que quizás todavía a quienes trabajamos en medios alternativos por estas restricciones que comentaba Agustín en cuanto a no poder ser parte porque el ministro Tomada en su momento cuando le dio la inscripción dio algunas volteretas porque ahí había una puja con la UDBA, no nos olvidemos que la UDBA dos elecciones le negaron el padrón, dos elecciones a los delegados que querían participar y formar lista, les hicieron mil y una maniobras, la justicia laboral falló a favor de ellos en los reclamos contra la UDBA y el Ministerio de Trabajo formalmente siempre decía, bueno, hay que pedirle y exigirle a la UDBA que entregue los padrones, pero nunca los entregaba y el Ministerio de Trabajo nunca forzó, ni se forzó para que hiciera, ni lo sancionó para que hiciera eso. Por eso tuvieron que lograr la formación de un nuevo sindicato, porque ya la pelea dentro de ese sindicato no daba para más. Y decía que la última participación fue la asamblea que se hizo allí en la sede de ATE, de Capital, cuando dieron la posibilidad a que todos se expresaran. Incluso yo estuve allí con medios alternativos y otros compañeros de medios alternativos que participamos en esa asamblea, que fue la asamblea en la cual eligieron justamente la Junta Electoral, ¿no? Que después dio pie a la convocatoria a estas elecciones, pero creo que lo tenemos de nuevo en línea, Agustina, si vos le podés terminar de hacer la pregunta a Rosaura. Sí, retomo la pregunta, no sé hasta dónde escuchaste, yo estaba retomando la intervención que habías hecho antes, cuando contabas que la lista azul y blanca, ¿verdad? Azul y verde. Había inicialmente boicoteado la fundación del CIPREVA y quería preguntarte dos cuestiones. Una, digamos, ¿de dónde vienen estos integrantes de la lista? Digamos, si tienen alguna procedencia política conocida. Y la otra es, si recordás, si me equivoco, que me corrijas y que cuentes un poquito cómo fue ese proceso inicial donde se empezó a gestar la posibilidad de crear un nuevo sindicato con las paritarias de 2013, ¿puede ser? Sí. Sobre lo primero, a mí, te soy honesto, no pasa por una cuestión ideológica o política la diferenciación. Nosotros, nuestra lista es heterogénea. Hay compañeros que son kirchneristas, compañeros que militan en partidos de izquierda, compañeros que militan, que vienen del radicalismo, ellos plantean el radicalismo de laburo, que defienden los intereses de los trabajadores en sus lugares. Agustín, sí. Se cortó un poquito, perdón, ¿podrías retomar? No, que las dos listas tienen, nuestra lista es muy heterogénea políticamente, vos decís, ¿de dónde vienen los compañeros de la lista azul y verde? Sí. Yo lo que digo es que no los quiero estigmatizar, claro. Ellos pretenden ser la agrupación del kirchnerismo. Bueno, creámosle la agrupación del kirchnerismo. Nosotros somos un agrupamiento, una lista que contiene compañeros que vienen del kirchnerismo. Claro. También compañeros que tenemos espacios políticos sindicales de izquierda o de distintos sectores del campo popular. El eje central, me parece, es que nosotros no ponemos nuestra militancia particular por encima de los intereses de los trabajadores. Yo compartí redacción con compañeros que eran kirchneristas, pero que en Canal 7 le tenían que hacer un paro al kirchnerismo, se lo hacían. Claro. A diferencia del compañero de la otra lista, y lo digo sin ningún ánimo de chicana, que consideraban que esos paros en Canal 7 eran paros políticos, entonces que no había que defenderlos. Claro. Y que estuvieron en contra de un pronunciamiento de un plenario de delegados sosteniendo ese paro en Canal 7. La otra lista lo que expresa, nosotros una consigna que tenemos como sindicato, es sindicato de los trabajadores, ni de los gobiernos ni de los patrones. Justamente porque sintetiza ese concepto que nosotros tenemos de lo que debe ser el sindicalismo, tiene que ser independiente de cualquier gobierno. En el caso de los compañeros, ellos dicen que tiene que haber un sindicato fuerte, como... Agustín, ¿se cortó? ¿Se terminó? ¿Fin? ¿Chau? ¿Pauta? Se cortó. Bueno, vamos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, se nos terminó por cortar la comunicación con Agustín. Nos habían quedado algunas preguntas en el tintero. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Luis, ¿tenías ganas de retomar con alguna intervención? Mira, justamente lo que quería era nada, cerrar un poco contigo y con nuestros oyentes, teniendo en cuenta que el próximo domingo es 1 de mayo, y se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores. No quería dejarlo pasar esto, teniendo en cuenta que hace varios años atrás, ¿no?, en el fines del siglo XIX, por iniciativa de la Segunda Internacional, se determinó que el 1 de mayo fuera el Día Internacional de los Trabajadores, en homenaje a los mártires de Chicago caídos por reclamar 8 horas de trabajo, cuando hoy, en pleno siglo XXI, estamos reclamando no solo las 8 horas de trabajo, sino que no haya más flexibilización, que no haya trabajo en negro, que no haya explotación, que no haya precarizados, que haya trabajo para todos. Y recordar que en algunos años en este país el Día de los Trabajadores se conmemoró como el Día del Trabajo y como un día de fiesta, cuando la historia y la tradición de lucha contra el capital, contra el capitalismo y contra los explotadores es justamente un día de lucha, ¿verdad? Sí, ciertamente. ¿A cuál de los 48 actos vas, Luis? Bueno, yo voy a ir al que ya estuve hace 2 años, y es el que hace la CGT, que es una de las organizaciones sindicales anarcosindicalistas que hay aquí en España, y me va a encontrar allí marchando con ellos en Barcelona. Bien, yo acá todavía no me decidí. Ese es el tema, ¿no? Por eso tampoco, en realidad, la disputa mezquina a veces hace perder de vista el porqué, ¿no? Tengamos en cuenta que hace ya varios años, por lo menos 12 o 14 años, que las organizaciones sindicales, burocráticas fundamentalmente, pero no dejan de ser organizaciones de trabajadores, no hacen un acto un 1 de mayo, ¿no? Este año, por más que aparezcan como que todas las centrales sindicales van a ir juntas, lo hacen el 29, parecería que como cae domingo no tendrían la capacidad de movilización o de seguimiento de los trabajadores que se dicen representar. Y el que va a ser un acto el 1 de mayo es un acto partidario, donde fundamentalmente se van a aglutinar allí algunos trabajadores, organizaciones quizá más de base, y que ahí también hay una disputa que a mí no me termina de cerrar. Sí, seguramente, como todos los años, hace ya varios años, en la Plaza Lorea se va a hacer el acto del 1 de mayo, donde uno de los organizadores es la corriente político-sindical Rompiendo Cadena, y aglutina a distintas comisiones gremiales, a distintas listas opositoras que no están ni de un lado ni del otro, un poco como lo que decía Agustín, ¿no? Están representados ideológicamente muchas corrientes políticas, pero lo que los une es la necesidad de la lucha y la unión de las y los trabajadores contra un enemigo común, que son las patronales y los gobiernos, y donde ninguno de ellos tiene intereses afines a ninguno de esos dos sectores, que son en última instancia los enemigos de la clase trabajadora. Sí, hay, digamos, con frecuencia en todas las fechas importantes a nivel nacional, las organizaciones populares hacen un esfuerzo importante por unificar actividades, y el 1 de mayo es una suerte de día anárquico donde hay licencia para que cada uno haga lo que quiera en cualquier plaza de la capital federal, pero bueno, esperemos que en los próximos años pueda cambiar esta situación, sobre todo ante un panorama que nos está acelerando un poquito el paso, independientemente de nuestros deseos. Así que estamos sobre la hora. Luis, ¿la semana que viene yo te veo o te escucho? La semana que viene nos vamos a seguir escuchando. ¿Y cuándo volvés? El martes 10 de mayo ya estaremos por allí. Bueno, te vamos a seguir extrañando. Nos queda... No sé si sabés, yo me siento, ahora me siento en el trono, en el mejor micrófono. Me parece perfecto. y en este caso, como decíamos el jueves en el Enredando las Mañanas, Fernando Tevele y Eugenio Otero, ellos decían, el que se fue a Sevilla perdió su silla, ¿no? Y yo le decía, bueno, y el que de Sevilla volvió, de una oreja lo sacó. Pero quédate tranquila que a vos de una oreja no te voy a sacar para nada. Bueno. Lo tenés bien ganado ese lugar. Bien. Bueno, Luis, nos despedimos entonces. La semana que viene nos escuchamos. Te mando un abrazo. Gracias, Nati, ahí en la operación técnica. Gracias a vos y a todos en el estudio de Víctor Basterra de La Retaguardia. Chau, hasta el martes.